Bueno, continúo con la información en la tarde del 88.9 y estamos en comunicación con el subsecretario de Desarrollo y Salud de la Municipalidad de Galvez, Leandro Primón. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, médico? Buenas tardes para toda la audiencia y la gente que está ahí en la radio con vos. Bueno, concretamente sabemos que está en Santa Fe participando en lo que significa el nuevo aniversario de la desaparición física de Néstor Kirchner, en un acto que se está realizando ahí en la costanera de Santa Fecina, ¿no? ¿Qué nos podés contar con sí. Bueno, que hay mucha gente que están siendo justamente en estos momentos, estamos convocados a donde termina el puente colgante. Me parece que es una fecha histórica que justamente queda después del 17 de octubre, creo que con el mismo tenor y que con el tiempo va a tener la misma magnitud. O sea, bueno, compañero Néstor Kirchner, la importancia que tuvo en devolvernos la política del peronismo, de lo que nosotros queremos que es el peronismo, y de cómo se desarrolla todas estas políticas en el territorio, en cada una de las instituciones, llevando hechos concretos y no palabras ni falsas expectativas. Realmente para nosotros es un orgullo saber que fue nuestro presidente, y bueno, en una fecha tan importante como hoy, realmente nos parece importante poder juntarnos y poder destacar la ausencia, pero sabiendo que siempre va a estar vivo porque lo vamos a llevar nosotros adelante en cada uno de estos relatos que podamos llevar en cada uno de los espacios. Digamos, esta situación política que se da en el país, fundamentalmente lo que significa el gobierno que lleva adelante Alberto Fernández y Cristina Fernández, la situación que se da, lo económico y fundamentalmente la situación de la realidad económica que nos toca vivir a cada uno, ¿no es cierto? Y también un poco la situación que se da a nivel interno del peronismo, en los cuales la preocupación más grande es llegar a 2023, ¿cómo llegamos, no? Esa es un poco la idea, ¿cómo se llega? ¿Cómo se llega el peronismo? Sí, yo creo que es importante la decisión que se ha tomado en su momento a través de Cristina, bueno, que tenemos que generar una unidad, pero digo, esa unidad que todos deseamos, que por lo menos nosotros tuvimos y tenemos la capacidad de tratar de ponernos a disposición para generarla, lo tenemos que hacer con el pueblo adentro. Eso me parece que es algo fundamental, que muchos compañeros, quizás en tiempos distintos, y quizás en estos tiempos que también hoy corren, por ahí se olvidan. Realmente, o por pecar de porteñismo, o por pecar de ciertas políticas neoliberales que también ha cruzado el peronismo, se alejan nuevamente de este pueblo argentino que nos necesita, que confía en nosotros, que tiene la expectativa puesta en el peronismo, porque el peronismo, por más que los grandes medios televisivos e inclusive internacionales quieran hacer desaparecer este sueño, esta épica, esta cuestión ideológica que nos moviliza y que realmente nos sensibiliza en el corazón, está en el peronismo que nos devolvió Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que eso es importante. Hay un sector del peronismo que reniega, que le cuesta creer y que cree encontrar fórmula europea o del norte de nuestro Latinoamérica, sabiendo que esas recetas y esas conclusiones, tanto del Fondo Monetario Internacional como todos estos aparatos internacionales, solo beneficia y sigue con esta colonización que en algún momento vino de la mano de los españoles y que después vino de la mano de toda esta gente. Me parece que nosotros tenemos que respetar a nuestro pueblo, no solamente respetarlo, revivir todas sus creencias, toda su cultura, toda su política y llevarlo adelante como en su momento nos lo pudo indicar justamente quien hoy estamos para poder recordar lo que fue Néstor Kirchner. En lo que hace fundamentalmente el ámbito local, uno ve también situaciones muy particulares con respecto, hace un mes y pico atrás hubo un encuentro a nivel departamental del peronismo, en lo cual es un poco se plantearon distintos puntos y a partir de allí digamos, la expectativa estaba que también a nivel local se hubiera la convocatoria. Hasta ahora no se ha dado. Digamos vos, en lo que significa tu militancia política, ¿qué posibilidad de ver que esta convocatoria que se haga con respecto a los distintos sectores del peronismo que conforman Galvez? Yo creo que esa convocatoria es necesaria. Creo que todo lo que militamos y estamos, necesitamos, como te decía anteriormente, tener la esperanza de que va a haber una cuestión de unificación, que va a haber una cuestión de un concepto claro de conducción, y en esa unificación pueden encontrar los candidatos que nos lleven adelante en lo que van a ser la interna del 2023. Pero para eso, más allá de la cuestión política, que a nosotros sí nos parece importante y que están en discusión, pero sobre todo más importante es poder estar unificado para poder devolverle la dignidad a cada uno de nuestros ciudadanos del día a día. A mí me parece que ante más allá de esta situación de un hecho concreto político, nosotros debemos resolver la problemática, y para resolver esa problemática que hoy nos aqueja, nos reclaman y que tanto mal le hace a nuestra ciudad y a todo aquel que habita en nuestro país, tenemos que tener una unificación, tenemos que tener conceptos claros y lo tenemos que hacer ahora, no esperar a cuestiones electorales, porque seguramente la gente ahí con razón va a llegar con un enojo. Creo que tenemos dirigentes que deben estar a la altura de poder generar esa unificación y poder dejar los conceptos claros para poder seguir continuando con este amado peronismo que nosotros llevamos en el alma. Te saco del tema político, te llevo a tu función. Hoy hubo una, digamos, una actividad concretamente en desarrollo ahí en lo que es el DIAP, digamos, no recuerdo el otro nombre, pero de lo que fue el DIAP. ¿Qué actividad hubo concretamente de entregas de materiales? Concretamente logramos concretar un proyecto de que habíamos llevado adelante con Fabián Gentile, que es coordinador de todo lo que tiene que ver con los centros territoriales de desarrollo social de la Nación. Y en ese proyecto que habíamos tramitado en conjunto, logramos poder generar 1,5 millones en elementos que cocina, freezer, heladera, computadora, porque nosotros lo vamos a instalar tanto en el comedor Irma Negra Trayay, municipal, como también en el Zoom Santo Estefano, que también es municipal. Ahí no solamente vamos a llevar estos elementos que nos permiten poder llegar a 120 personas en el tema del comedor con la vianda para que puedan llevárselo a su familia, sino que también lo vamos a llevar a la Copa de Leche, donde estamos por la tarde distribuyendo más de 90 copas de leche con los alimentos, que está todo manejado con doctores y nutricionistas para que el crecimiento y el desarrollo de nuestros niños y de su familia, porque gracias a ellos con la vianda pueden llegar al hogar, puedan tener el alimento necesario para poder desarrollarse. Y esto es espacio hoy, debido a que, como te decía anteriormente, lo estamos pensando a través de las viandas, con controles puntuales en los domicilios, nos permite pensarlo como espacios culturales, educativos, deportivos, artístico, por eso lo llamamos Zoom, y en ellos vamos a estar instalando estos televisores inteligentes que ya trajimos con el municipio de Pie, y hoy estas computadoras y toda esa tecnología que tenemos para poder seguir dándole a los chicos desde la cuestión de que tiene que ver con ayuda escolar y todas esas cuestiones que nos permite llevar adelante esta deseada política de llegar al chico en su integridad, en su desarrollo integral. Por eso también hoy decía en la nota, cuando fueron los medios, que me sigo un poco avergonzando del Consejo Municipal, porque cuando presentamos un proyecto con los tres comedores, tanto como Santa Margarita, Cáritas y nuestro comedor, solamente se aprobó para esos dos comedores, lo cual me alegra, pero me desilusiona el hecho de dejarnos a nosotros fuera porque somos municipal, siendo que el aporte que se aprobó para que vaya gente capacitada y como trabajadores sociales, psicólogos, sale del Fondo Municipal de Salud. Bueno, la oposición dijo que tenía que ver con un tema de que teníamos que tener recursos propios, como si el Fondo de Salud no fuese un recurso propio, ¿no? Y de parte de algunos, sacando a mi compañero Hugo Bassignana, el concejal, el resto también de los compañeros, se abstuvieron. Entonces por ahí cuesta ver que queremos llevar política de la niñez con cierta lógica, pero no con coherencia. Y yo apelo a que todos tengamos coherencia, porque necesitamos desarrollar realmente políticas que impacten a la sociedad, por lo que hablábamos anteriormente en términos políticos, porque después llega el momento y hay que ir a visitar cada uno de nuestros vecinos, cada uno de nuestros barrios, y tenemos que tener una respuesta positiva, por lo menos amigable, más allá que después se efectivice o no, pero saber que cumplimos con las expectativas que prometimos, porque si no nos quedamos solamente con pan y circo. Perfecto, gracias por el momento, estaremos en contacto, gracias. Hasta luego. Ahí estuvo Leandro Primón, subsecretario de Desarrollo y Salud de la Municipalidad de Gálvez.